Qué importante realmente es poder hablar nuevamente de las medidas preventivas y de control, en este caso de lo que tiene que ver con la hipertensión, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las situaciones que hemos vivido durante la pandemia, esta pandemia que generó que quizás el deporte lo tendríamos que generar en casa, y para el que más le cuesta, el que va solo, ¿no? Esto ya lo sabemos, no necesita demasiado impulso, necesita moverse. Pero el tema es para el que le cuesta, ¿no? Poder activar. Y aparecieron también, por otro lado, el que ya no lo tenía, le apareció y se le despertó con estos problemas. Bueno, vamos a hablar al respecto con el director de atención primaria del ámbito de la salud de la provincia de La Pampa, Ariel Paladini, sobre este tema tan importante y que preocupa muchísimo, no solamente a los pampeanos y pampeanas, sino también podemos decir al país en general. Hola, Ariel, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, Paula, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias realmente por brindarnos estos minutos. Y bueno, como siempre, qué tema la hipertensión, ¿no? Pero me imagino que debe ser, sobre todo, mucho más en aumento después de la pandemia, ¿o no? Sí, recién te escuchaba y decías vos, es cierto, la hipertensión arterial es uno de los problemas en el mundo que más nos preocupa desde la mirada de la salud. Es una de las principales causas de enfermedades en el adulto joven y es una de las principales causas que producen muerte, y bueno, fundamentalmente acá en Argentina, ¿no? Las enfermedades relacionadas o consecuentes a la hipertensión arterial. Y si algo nos dejó la pandemia, tuvo que ver esto, la desocialización, el estrés, la falta de actividad física, pero que bueno, que de a poquito se va retomando nuevamente. Con respecto a los a las estadísticas, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión, ¿ustedes vieron un aumento de gente con más hipertensión? En realidad, cada 10 años, como todo se va controlando, y bueno, se repitieron las encuestas nacionales de factores de riesgo. En estas encuestas nacionales de factores de riesgo se vio un aumento significativo de la prevalencia de hipertensión arterial, no solamente en adultos, sino en adultos jóvenes, ¿no? Esto nos pasó tanto con la hipertensión arterial como con la diabetes. Sí. De hecho, hoy se sabe que una de cada tres personas en la Argentina tiene riesgo de ser hipertenso en un momento de su vida. La verdad que es para... pero ¿es una enfermedad que se puede tratar o es algo que que se puede curar o es algo que se tiene que tratar? Bueno, la hipertensión arterial, como varias de las enfermedades, es multifactorial. Tenemos una predisposición genética, o sea, nacemos con ella, y después entran en juego situaciones que tienen que ver con la forma en que nosotros vivimos y o trabajamos. Quiere decir que nuestros hábitos de vida también influyen sobre esto. Obviamente, si uno le cuesta hacer ejercicios o tiene tendencia a engordar un poco más que a otra persona que estamos comparando y demás, digamos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés, son todos factores de riesgo para que aparezca la hipertensión y para que se agrave la hipertensión arterial. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, si bien hay situaciones que nosotros podemos hacer para evitar la hipertensión arterial, también es cierto que es una enfermedad que debiera ser fácil de tratar. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, el mundo entero, las sociedades científicas debaten esto, siendo una enfermedad tan conocida habiéndose estudiado tanto, ¿por qué nos cuesta tanto tratar bien a la comunidad o por qué les cuesta tanto a las personas adherirse al tratamiento? Claro. Y en esto también hay cuestiones que son multifactoriales, ¿no? No se trata solamente de tomar la medicación, sino tomarla bien, hacerse los controles periódicos y demás. Es una cuestión cultural, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver lo cultural también en todo esto. El medio ambiente, la cultura, la economía, lo social, la alimentación, los hábitos. Y en esto, como bien decías recién, la pandemia jugó su rol, ¿no? Hizo que nos encerrásemos, nos resocialicemos, disminuyemos los hábitos del ejercicio. Y como vos bien decías, hay personas que les es mucho más fácil vincularse al ejercicio. A veces no hace falta ser un gran deportista, sino simplemente realizar ejercicio. Hoy hay toda una movida en pro del uso de la bicicleta, de caminar, de dejar los vehículos, pero hay personas que les cuesta un poco más. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los síntomas de hipertensión arterial? Y cuando recién hablaba, doctor, de es donde empieza a agravarse la historia. ¿De qué forma se puede agravar la hipertensión? Bueno, una de las cosas importantes que tiene la hipertensión arterial es que no da síntomas. Cuando da síntomas es cuando la enfermedad evolucionó o se complicó, es decir, una enfermedad silente, que se le llama. Claro. Una enfermedad que más de uno de nosotros la podemos tener, cifras de presión elevada, y no saberlos. Entonces, por eso es importante los controles periódicos de salud. Mm. En la niñez, en la adolescencia, en la juventud, y más cuando entremos en la adultez. Y la forma es muy sencilla, es una prueba sumamente popular y conocida, como es tomarse la presión arterial y detectar las cifras. ¿Cada cuánto se recomienda, más o menos? En los adultos sin riesgo, sin antecedentes familiares, hasta los 40 años, se habla de una toma en el adulto para determinarla cada 5 años. Esto hay disparidades en cuanto a las recomendaciones de las sociedades científicas. En personas menores de 40 años, sin antecedentes de riesgo ni mucho menos, una o dos veces en su vida para poder tomar algún tipo de determinación. Y después de los 40, como bien te decía recién, cada 2 años si hay algún tipo de riesgo, cada 5 si no lo hay. O sea, fíjate vos que la posibilidad del diagnóstico es muy sencillo y no tampoco sirve vivir pendiente de la toma de la tensión arterial. Es verdad. Mencionaba recién adolescentes y niños. Sí. ¿Hay casos de adolescentes y niños con hipertensión? Sí, claro, por supuesto. Es menos frecuente, obviamente, que en adultos, es menos prevalente, pero ocurre y se encuentra, y también está relacionado a cuestiones que tienen que ver con el aumento del peso, ¿no? La obesidad, uh-huh, el sobrepeso y el sedentarismo. Si bien las causas son distintas a las del adulto, por eso en los controles periódicos del niño, el médico toma su presión arterial y en el adolescente también. Mira, veo muchísimos niños y adolescentes, pero por sobre todo lo que más me llama la atención es en niños con mucha obesidad, con mucho sobrepeso, ¿no? Producto, me imagino, de tanto esto que algunas veces pregonamos, pero como siempre nos cuesta tanto incorporar, ¿no? Que es el tema de el uso de transgénicos, de los de alimentos, de la falta de verduras, de la falta de toma de agua. Ya de por sí el adulto le cuesta transmitírselo al niño un poco más, ¿no? Esto también, ¿no? Me imagino que tiene que ser producto también del tema de hipertensión, llevarlo para ese lado. Yo recién le decía que es una enfermedad con múltiples causas o múltiples situaciones que pueden conducir a ella. Y es que también se debe a esto, ¿no? Entendamos que es una enfermedad global y como todo influye, lo global, lo mundial, donde nuestros hábitos han cambiado. Primero, el hábito de hacer controles periódicos, ¿no? Se hace cada vez más frecuente que los niños, en la época nuestra íbamos menos, tal vez, yo digo, tengo 46 años, nos llevaban una vez cada tanto al médico. Sí. Hoy es más frecuente que la gente se controle más periódicamente, ¿no? Sí. Y tan luego en niños. Pero también es cierto que los cambios que ha sufrido esto de la globalización, la disminución de las actividades físicas o actividades al aire libre, el acceso a equipos multimedios, como puede ser un teléfono, una pantalla, la alimentación, cambiamos también nuestras formas de alimentarnos, ¿no? Esto de la globalización también hizo que podamos acceder a hábitos que no eran tan nuestros, ¿no? Como la comida chatarra, las minutas y demás. Entonces, es un problema que es multicausal y como tal uno para poder encarar y abordarlo debe tener esta mirada multifacética que tiene que ver con esto, ¿no? Los hábitos, las costumbres, lo genético, lógicamente, el diagnóstico precoz. Y sí, tiene que ver con esto un poco como lo nombrabas vos recién. Yo leía algunas estadísticas y veía que uno de cada cuatro adultos es hipertenso y no lo sabía, ¿no? Un poco lo que hablábamos. Y sí, es un poquito más, es uno cada tres. Mirá. Porque es en algunos habla del 36, otros habla del 38, casi el 40. ¡Wow! Sí. Es increíble, sí. ¿No? Porque me imagino que si todos pudiéramos adoptar todos estos lemas, ¿no? ¿Les ha pasado que han surgido otras desembocantes a partir de la hipertensión que no se esperaban como médicos? Bueno, la hipertensión arterial es a su vez una enfermedad, pero también es un riesgo de padecer otro tipo de enfermedades, como claro. La insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias como el infarto, accidentes cerebrovasculares, diabetes, etcétera, ¿no? La hipertensión sí es toda una entidad. De hecho, hay especialidades, disciplinas específicas que estudian la hipertensión arterial como única, ¿no? Es todo un problema en sí. Pero además, es una enfermedad que tiene que ver con lo social también, lo cultural, lo geográfico, lo económico. No todas las personas comen lo que desean comer. Hay personas que comen, por así decirlo, lo que pueden, con lo cual, entonces, por más medicamento que nosotros abordemos, tienen que ver estos hábitos también, la alimentación, el acceso al deporte. Una persona que no tiene tiempo más que para trabajar, no le puedo pedir que haga un deporte. Claro. Entonces entra en juego lo cultural, lo social. Un niño que nace en una familia donde todo el mundo practica deporte no va a tener el mismo riesgo que aquel que nace en una familia donde la actividad física no es una costumbre. Totalmente. Totalmente. Ahora, qué preocupante, ¿no? Qué interesante sería poder... Hay en algunos países del mundo en donde se le llaman, así como acá, para el que trabaja horario corrido, acá en la provincia quizás no se estila tanto el tema del horario corrido, pero se hace como un break para la comida o para... Pero en otros países del mundo, por ejemplo, se hacen break para el descanso, ¿no? Y el deporte. Sí. Qué interesante sería poder implementarlo en estos lugares para la gente que tiene que trabajar. Por ejemplo, se me viene a la cabeza horario de comercio. Sí, bueno, en eso también hubo muchos cambios, ¿no? Y la pandemia también condujo a revisar todo eso. Yo creo que en algunas cosas nosotros hemos avanzado mucho. Por ejemplo, que se vuelva a reconocer el descanso obligatorio del día domingo. Y a veces hay cosas que nos cambiaron los hábitos, y esos hábitos a veces tienen que ver únicamente con lo económico, ¿no? Y obviamente trayendo sus consecuencias, no solamente en la salud del individuo, sino la de su familia. También es cierto y es importante hablarlo, porque si no, a veces cuando hablamos sobre la importancia de una enfermedad, corremos el riesgo de dejar como un mensaje, catastrófico, por decirlo así. Claro, sí. También es cierto y hay que remarcar que la hipertensión es una enfermedad que comúnmente es fácil de tratar. Comúnmente, unos siguiendo dos o tres lineamientos sencillos puede mantener controlada su presión arterial y llevar su vida totalmente normal con el mismo riesgo de alguna enfermedad que aquel que no tiene hipertensión arterial. Mm. Por eso es esto que estamos tanto en la discusión, ¿no? Casualmente yo recién estaba demorado por esta reunión de trabajo donde hablábamos esto. Mm. Tanto se ha descubierto y tanto se ha estudiado en el mundo en hipertensión arterial y por qué es que no estamos teniendo los resultados que deberíamos tener. Claro. Y tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Que tiene que ver con que no somos maquinitas. Y tiene que ver con esto que se le llama, que son la determinación social en salud, ¿no? No solo entra en juego qué enfermedad tengo, sino cómo vivo, cómo trabajo, dónde vivo. No tenemos el mismo comportamiento en la provincia de La Pampa que en Misiones, en Brasil o en un país nórdico. Totalmente. Esto es lo fascinante que tiene cuando hablamos de este proceso que tiene que ver con la salud, la enfermedad, el cuidado y la atención del mismo, ¿no? Totalmente. Doctor, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Seguimos haciendo hincapié en poder concientizar y seguir como decimos nosotros algunas veces martillando, porque creemos que a alguno le va a llegar y empiezan los cambios, ¿no? El de boca en boca también. Sí, por supuesto. por supuesto. Bueno, yo en primera instancia los felicito y le agradezco esta cruzada que hacen ustedes, que es hablar de esto que es la salud y la enfermedad. Siempre sirve. La difusión es una herramienta fundamental y fundante de la salud pública, de la salud colectiva. Es tan importante como trabajar en salud, es difundir y que los conocimientos lleguen a la comunidad. Y los medios de difusión son una herramienta primordial. Muchas veces los que trabajamos en esto no tenemos la herramienta para llegar a todo el mundo porque o hablamos difícil o no estamos capacitados para comunicar. Que el hecho de tener una profesión no implica tener acceso a la otra, ¿no? Sí, esta disciplina que es comunicar, que no es para todos, para nosotros es fundamental. Así que bueno, agradezco mucho el espacio, la importancia y los felicito a ustedes por este trabajo. Muchas gracias, doctor. Abrazo grande. A ustedes por su paciencia. Hasta luego.